este. Haremos primero una parte de la anatomía. Luego, haremos compresiones como hacemos en la rodilla o en el pie, y nos también en la cadera. Y la relacionaremos con la rodilla, con el pie, para ver dónde está la disfunción más importante. Y luego veremos cómo se va a hacer. ¿Vale? Bueno, pues empezamos con la anatomía de la pelvis. Los huesos de la pelvis, todo el mundo. Tenemos el sacro. Tenemos el palo, el ilíaco, está el coxis, aquí encima iría la quinta vértebra lumbar y aquí por la otra parte iría, vendría a articularse con la cabeza del pelvis. Esto sería la pelvis y la superior. Uno por uno vamos a analizar todos los huesos. Y sobre todo nos tenemos que quedar con las partes más importantes, ¿vale? Está el hueso ilíaco o el coxal, que aquí podemos dividir en ilion, isquion y pubis. El ilion sería la parte superior, el isquion sería esta zona de aquí y el pubis esta zona. Tenemos el sacro, que son 5 vértebras fusionadas. Está el coxis, que iría aquí, que son 3 o 4 vértebras fusionadas también, la quinta vértebra lumbar y el femur. El ilíaco, empezaremos las espinas ilíacas anterosuperiores, que son estos dos puntos que salen. ¿Vale? Duro, podemos encontrar a nivel anterior. Podemos seguir la cresta ilíaca y llegamos a las espinas ilíacas posteriores superiores, que serían los espinos que encontramos en la parte posterior. Está la tuberosidad hiática, que es esta zona de aquí, el pubis, que articulará con el otro pubis del otro hueso ilíaco. Está el acetábulo, donde viene a articularse con la cabeza del fémur. La superficie articular que va a articular con el sacro. La fosa ilíaca es esta zona de aquí del hueso ilíaco, donde van a insertarse músculos. La rama ileopubiana, que es esta rama que viene del ilio al pubis. La rama isquiopubiana, que va a ir del isquio al pubis, y van a cerrar el agujero, el foramen obturador o el agujero obturador. La articulación coxofemoral, con el fémur, lo conocéis, con el más nuevo, es una articulación sinovial. Tiene su parte articular. Y dentro de la articulación tenemos el ligamento redondo. El ligamento redondo va desde la cabeza del fémur hasta el acetábulo y por dentro del ligamento redondo pasa una pequeña arteria que es la arteria alveolar que vemos aquí, que viene de la arteria obturadora que pasa por el foramen obturador y va a irrigar esencialmente la cabeza del fémur. Esta arteria es importante porque si hay una compresiones, si hay problemas de irrigación a este nivel, puede que la cabeza del fémur no se irrigue bien y ver problemas, por ejemplo, una artrosis precoz, problemas en la degeneración de la cabeza del fémur. Aquí tenemos otra pequeña arteria que va a irrigar el cuello del fémur, que se llama la arteria circunfleja femoral. el ángulo de la retorsión femoral es el ángulo que se crea entre el eje de la cabeza del cuello del fémur con el eje intercondilio. Es un eje, que también ya lo conocéis, que va reduciéndose más o menos a la mitad desde que somos niños a la edad adulta, ¿vale? Este eje es una de las partes que tiene que ver con la rotación interna de los miembros inferiores, que suele estar aumentada en niños, pero no es la única causa de la rotación interna, que va a haber tensiones musculares. Nosotros, a nivel postural, podemos trabajar a nivel del tono muscular, a nivel de las cadenas musculares, no podemos hacer nada sobre este eje que va a ir rotando a medida que va creciendo el músculo. Pasa de unos 30 grados en niños pequeños hasta unos 14 grados aproximadamente en la edad adulta. Si vais teniendo dudas, me habéis preguntado, ¿vale? Luego tenemos el sacro. Esta sería su cara posterior. Hemos dicho que son 5 vértebras fusionadas. Aquí, por su cara superior, iría a articularse con la quinta vértebra lumbar y también en estas dos pequeñas superficies articulares. Están las alas del sacro. Por su parte posterior vemos que hay un conducto y el diafragma. Y están las fosas sacras, que son estos pequeños agujeritos por donde van a pasar esencialmente nervios. Y por su cara anterior vemos, aquí se ve muy bien marcado cómo son 5 vértebras fusionadas, están los agujeritos, las alas y aquí la superficie articular de la quinta vértebra. Por su cara lateral vemos esta forma que tiene y la superficie articular que va a articular con el hueso ilíaco. El plano ligamentario anterior son los ligamentos que salen de la parte anterior del sacro. Hay dos ligamentos que son súper importantes. Uno es el ligamento sacroespinoso, que va desde la cara anterior de las vértebras y de las últimas vértebras del sacro y las dos primeras del coxis hasta la espina ciática, que es esa pequeña prominencia que encontramos aquí. ¿Vale? Y es el que va a cerrar el agujero ciático mayor y el agujero ciático menor. Por estos dos agujeros van a pasar estructuras hacia los glúteos o al miembro inferior por la superior y hacia, va a ser una comunicación de la pelvis con la zona glútea por el agujero inferior o el agujero ciático menor. Y luego tenemos el ligamento sacrotuberal, que va a ir también de la zona de la cara anterior del sacro y del coxis hasta la tuberosidad isquiática, que es esta zona de aquí. Para quien lo conozca, el sacro tuberoso y el sacro espinoso son el sacro ciático o el sacro ciático mayor o menor. Lo digo porque lo podéis encontrar en algunos libros. ¿Sale? ¿Puedes poner la imagen? El sacro espinoso es el más pequeño y es el sacro ciático menor. El sacro tuberoso es el más grande y es el sacro espinoso, el sacro ciático mayor. ¿Vale? Según la nomenclatura que lo encontréis. Ah, y luego tengo que decir una cosilla que veréis en los apuntes. Una cosa es que se entienda, otra cosa es la ortografía. Yo durante muchos años el coxis lo he visto escrito con una S grande en francés. Y yo a mí me sonaba muy bien, pero es con dos T's que ahora no puedes corregirlo. Lo podéis encontrar de dos maneras. Sí. Ah, sí, sí. Vale. Bueno, pues entonces lo he dicho. Bueno, es el ligamento plano ligamentario posterior, el sacro desde su cara posterior, tenemos el ligamento sacroiliaco posterior, que son estas fibras que van del ilíaco al sacro, el ligamento sacro femoral, que es el sacro espinoso mayor del sacro ciego. No, pero el sacro tuberoso que hemos visto, el más grande que hemos visto en el dispositivo anterior. cuchillo, posterior profundo, pues estas fibras que vienen del sacro al coxis. Y el ligamento espinoso, esto es listo por detrás, que es este mismo ligamento, que hemos visto. Una pregunta, antes cuando has dicho lo de los agujeros viáticos mayor y menor, ambos lo unen con el útero. ¿Has dicho algo del útero? ¿De qué pasa? Se dividen, o sea, hay estructuras que pasan por el mayor y hay estructuras que pasan por el menor. Por el mayor, si me lo comprendo, corrígeme, pero por el agujero viático mayor, sobre todo es la comunicación que hay de la pelvis con la zona glútea, con la zona glútea y con el miembro inferior. Y la parte de la agujero ciático menor es la comunicación, pasan las estructuras, los nervios, que van de la zona pélvica a la zona glútea. Tenéis que pensar qué pasa por ahí, sobre todo los músculos, los microcanterios, los rotadores externos, que vienen de dentro hacia eso afuera. Lo vamos a ver ahora, ¿eh? Y después una de las estructuras más importantes, como es el cuténeo. Eso lo vamos a ver. Ahora lo voy a mostrar. Esto sería la pelvis desde su vista inferior. Vemos otra vez el ligamento sacro tuberoso. Ya ves cómo cierra este círculo que hace la pelvis por su parte inferior. ¿Vale? Esto sería, luego vendrían los músculos del suelo pélvico. Y aquí tenemos el suelo pélvico. El suelo pélvico, que pues es la parte, son las estructuras que es de la parte baja de la pelvis. No sé si lo puedes explicar de una manera mejor, bonita. Es el plano muscular que cierra la pelvis por debajo. Eso. Entonces, en este plano muscular hay sobre todo dos músculos más, los más importantes, que son que son el elevador del ano, que es este músculo que veis aquí, derecho e izquierdo, ¿vale? Que se unen, o sea, las ramas del derecho se unen, las fibras del derecho se unen con las fibras del izquierdo, ¿vale? Tienen los fascículos que ahora lo vamos a explicar. Y luego está el coxígeno o el isquiocoxígeno, que va desde la zona sacra coxis hasta la tibia izquierda. Es este músculo. ¿Vale? Son los músculos esenciales del suelo pélvico, o los más importantes. Estos son muy importantes en la patilla. El elevador del ano es este músculo, como lo hemos visto antes. Tiene dos. Hay una porción que tiene fibras que van desde el pubis hasta la parte aponeurótica, coxis. Hay un arcén retroanal que se llama un ligamento que va desde el ano hasta la zona del coxis, que es esto blanco que veis por aquí. ¿Vale? Entonces hay fibras musculares que vienen desde el pubis, como de esta zona de aquí y por esta zona de aquí, y se van a insertar en esta zona retroanal, en este enlace retroanal y en la zona de aquí. Hay fibras que vienen del pubis, hay otras fibras que vienen aquí con el cerillo, del obturador, porque esta línea que veis aquí es el arco tendinoso. Este arco tendinoso es la inserción que tiene el elevador del ano en este músculo de aquí, que es el obturador interno, ¿vale? Se fija en el obturador interno mediante este arco tendinoso. Entonces, van a venir fibras también de esta parte de aquí y se van a insertar en este enlace retroanal, como dije. Y va a haber otras fibras que vienen a venir directamente de la zona del isquio a la misma. ¿Se ha entendido esto? Es que aparte del enlace retroanal no solamente es eso, es que tú tienes los ligamentos de la columna, ligamentos que van a venir a tapizar la columna y van a llegar también al coxis y se van a insertar en el perineo. ¿Vale? A dicho, perdona, has dicho que eran dos porciones, desde el tubi hasta la zona retroanal y la otra. Ahora voy. Esta es la primera porción, ¿vale? Que es la que va de los diferentes sitios, aquí pone pubis, ilion, isquia, pubis, ilion. Ilion, como se dice ilion, es de este arco tendinoso y del isquio, que van a insertarse en esta zona de la cintura. Y la otra porción, es la porción de la hora, que son fibras que van a ir directamente desde el pubis y se van a insertar en la zona del recto. Entonces, estas fibras, sobre todo, lo que van a hacer es tirar del ano y lo que van a hacer es mantener cerrada la parte del apretado. Las dos porciones están inervadas por el sacro del S3. El elevador del ano en esta visión son como dos alas. Vale, sería esto. Todo esto es el elevador del ano. ¿Veis un poquito la forma que tiene, no? Es como un cuenco, que si lo vemos por encima es como algo más plano, pero tiene una forma de cuenco. El elevador del ano es como unas alas de gaviota, es así. ¿Vale? Hace así. Tiene las dos partes que van a ir hacia las inserciones sobre la aponeurosis del obturador interno y después tiene la parte de embudo que se fusiona con el esfínter anal. Y luego tenemos el músculo coxígeno, que es este pequeño músculo que vemos aquí, que se va a originar en las dos últimas vértebras sacras y dos vértebras del coxis y va a insertarse en la zona de la tuberosidad isquiática. La mayoría de las fibras están mezcladas con el ligamento sacroespinoso, que es el ligamento que hace el mismo trayecto que hemos visto antes, en el canal anterior. ¿Sí? Hay otros músculos. Estos son los músculos superficiales del perineo. En nuestro caso no son tan importantes, entonces los vamos a nombrar. Está el transverso profundo del perineo, que es el que tenéis aquí. Está el transverso superficial, que son estas dos tiras que vemos aquí. Luego está el disco hipocavernoso, el bulbo esponjoso. No sé si tenéis algo más sobre esto. A ver, son menos importantes. Depende. El que no quiera tener sexo, que los olvide. ¿Vale? Esto da. Lo que Leire quiere decir es que no son tan importantes para la postura. Eso de hecho. ¿Vale? Los que son más importantes para la postura es lo que se considera la musculatura profunda o la musculatura posterior, porque el perineo está dividido en dos. Ahí se ve muy claro en esa foto. Toda la parte anterior, que es más superficial, y todo lo que es el perineo profundo, que es el que tiene que recibir las fuerzas y el que no se va a interesar a nivel postural. ¿Vale? Los otros van a estar relacionados con todo lo que es la función de micción y la función de reproducción. ¿Vale? Entonces, tienen su importancia entre comillas. Yo no les quería quitar importancia. A nivel postural. Pero, el diafragma pélvico está constituido por los músculos del suelo pélvico y voy a mostrar aquí el elevador del ano en esta parte posterior de la pelvis, el coxígeno, aquí está el coxígeno. El elevador del ano, hemos dicho que hay dos porciones, ¿vale? Hay una porción que va, hay fibras musculares que van del pubis, ilion, isquio a esa zona poneurótica posterior y hay otras fibras musculares que van directamente del pubis al recto, ¿vale? Pero también el elevador del ano se puede dividir en tres partes, que sería la puborectal, que son las fibras que van del pubis al recto, que se ve aquí, que la mayoría de las fibras hemos dicho que se fusionan con el sacro espinoso. Aquí vemos el ligamento sacro tuberal y el transverso profundo del pecho, que es esta musculatura, es más superficial que estos, que va por esta zona. Si se supone que sería, se funciona solo con el sacro, se funciona creo que por el según lo que yo he leído y me informo, creo que sí. Vale, sí. Sí, no, creo que sí. Aquí también está este dosillo. No pasa nada. Aquí la mayoría de las fibras están en el grupo. Le pido mucha ayuda a Mónica porque realmente ella es experta. Bueno, si vemos los músculos pélvicos anteriores, tenemos el psoas mayor, psoas menor, que vienen de la zona torácica, sobre todo de las últimas vértebras dorsales a la L4, y pasa por aquí por debajo del ligamento inguinal, que es este ligamento que vemos aquí, van al trocánter menor. Y el hueso ilíaco, que se inserta en la fosa ilíaca, también tiene un trayecto parecido. Y entre los dos hacen el psoas ilíaco, que muchas veces se escucha de esta manera. Sí, músculo ilíaco, quiero decir, ¿eh? ¿Pueden tener mañana? Vale, sí. El psoas, ¿vale? El psoas mayor viene de la zona de las vértebras torácicas, la zona anterior de las vértebras torácicas desde la T12 a la L4 más o menos, y pasa hacia abajo y va a insertarse en el trocánter menor. Y el músculo ilíaco se inserta en esta cara medial del hueso ilíaco, la fosa ilíaca, y también hace más o menos el mismo trayecto por debajo del ligamento inguinal y van los dos al trocánter menor. Entonces, estos músculos son flexores de cadera o también son músculos que anteriorizan el ilíaco. ¿Son qué has dicho, perdón? Flexores de cadera o también anteriorizan el hueso ilíaco. Tenemos el tejido de la fascia lata, también que sale por, cerca de la espinilla canterosuperior, lateralmente. Por esta zona también sale el recto anterior, se inserta un poquito más abajo en el hueso ilíaco, más o menos en el extendido ilíaco. Se origina, quiero decir. El pequeño, aquí está el paquete de los aductores, el pequeño que viene de la zona de pubis, el aductor largo, el saltorio, el brazo recto interno, toma moreno, los músculos endopélvicos, esto es otra eliminando por la parte medial la musculatura que hemos dicho antes, aquí vemos el. Bueno, empezaremos por el obturador interno, que está bien editado aquí. Hemos dicho que este de aquí es el. ¿Cómo se llama? El elevador del ano, ¿vale? Sería este músculo que vemos aquí. Hemos dicho que se inserta en la fascia del obturador interno mediante este arco tendinoso. Y aquí tenemos el obturador interno. Aquí no se ve todo el obturador interno, ¿vale? El obturador interno es esta parte, pero luego lo veremos más tarde. Va también medialmente, pasa por detrás de. Luego lo veremos, ¿eh? Por detrás de la zona isquiática y va a insertarse al trocánter mayor, que es un rotador externo de la cabeza. Aquí está el piriforme piramidal, va de la cara medial de la cara anterior, perdón, del sacro, y va a ir también al trocánter mayor, son rotadores externos. Y el coxito, que va de la zona anterior del sacro y del coxis, a la tuberosidad izquierda. Aquí lo que podemos ver por la parte posterior, aquí vemos la finalidad que hemos visto que sale de la cara anterior del sacro y sale por el agujero ciático mayor, eso que hemos hablado antes, y va a ir en el paso al trocánter mayor, es un rotador externo de la cadera. El coxillo, que lo vemos aquí por la cara posterior, sale de la cara anterior del sacro y pero no son los más importantes, ¿vale? Por la vista lateral tenemos el músculo ilíaco, que hemos visto que puntual tiene psoas, psoas mayor, por debajo del ligamento inguinal va a irse al trocánter menor y son flexores de cadera. El sartorio lo vemos por aquí. Los aductores, el aductor largo, recto interno, el recto anterior del muslo, recto anterior, el aductor mayor. Los aductores básicamente se van a insertar en la zona de pubis, ¿vale? El aductor mayor tiene una inserción en la zona pubis. El aductor mayor es aductor, pero hay parte del aductor mayor que trabaja con isquiotibia, ¿vale? Tiene funciones diferentes, depende de las fibras que sean. Entonces también hay zona que va a insertarse en el isquio y hay otra zona que se va a insertar en la zona pubiana. Porque se inserta en la rama isquiopubiana. ¿Vale? No se inserta solo en el pubis o solo en el isquio, sino que se inserta en toda la rama. Entonces, en función de hacia dónde se coja la inserción, va a tener más una función de extensor o una función más de aductor. Vemos aquí el semimembranoso, semiterminoso y el bíceps femoral que se van a insertar en la zona del isquio. El glúteo mayor, que es toda esta masa muscular. Y aquí, sobre todo, vemos el obturador interno. Aquí, por ejemplo, el elevador de la mano está, ¿vale? Entonces, todo este músculo, que luego va a tener 90 grados y va a girar hacia, saliendo de la pelvis hacia el trocánter mayor, es todo esto de aquí, ¿vale? Este es el arco tendinoso, donde va a hacer la inserción del elevador de la mano, y la fascia obturadora. El coxígeo, que ya lo hemos explicado, y el piramidal también, que ya lo hemos explicado. ¿Os va quedando una idea general clara? ¿Tenéis alguna duda hasta ahora? Aquí vemos un corte de la articulación cruciofemoral del plano frontal. Podemos ver el tensor de fascia lata. Aquí vemos cómo se van a insertar en la zona del trocánter mayor el glúteo medio y el glúteo menor. El tendón del glúteo mayor es este que está aquí. El obturador interno. El obturador interno cierra el agujero obturador por su parte interna. Y luego tenemos el obturador externo, que es el músculo que cierra el agujero obturador por su parte externa, ¿vale? Y hasta aquí la parte muscular. El plexo del miembro inferior. Vamos a ver. El miembro inferior está inervado por el plexo lumbar, el plexo sacro y el plexo pudendo. Yo creo que aquí la idea que se tiene que dar más o menos clara es que la parte anterior del miembro inferior y de la zona pélvica está inervado sobre todo por el plexo lumbar. Tenemos, o sea, por la parte anterior va el plexo lumbar y por la parte posterior va el plexo sacro. Por la parte anterior, aquí podemos ver, por ejemplo, el nervio cutáneo lateral, que viene de las ramas lumbares, pasa por debajo del ligamento inguinal y va a inervar sensorialmente la parte lateral del músculo. Tenemos el nervio femoral, que es un nervio más gordo, sensitivo y motor, pasa más o menos por la mitad de la ingle, podemos encontrarlo al lado de la arteria femoral, donde podemos encontrar el pulso al lado de la ingle, y pasa por debajo del ligamento inguinal también. Está el nervio génito femoral, este de aquí, y tenemos el nervio obturador, que va a pasar por el agujero. va a inervar tanto sensorial como motoramente la parte posterior del miembro inferior. Y luego tenemos el plexo pudendo, que son los últimos ramas sacras de los nervios que salen de los últimos agujeros sacros. Y este básicamente nos va a inervar la zona del suelo pélvico y el perineo. Aquí podemos ver el nervio ciático, que es un nervio con un dedo de gordo más o menos. A su lado pasa el nervio cutáneo femoral posterior, es un nervio cutáneo, es un nervio sensorial y va a inervar básicamente la parte posterior del muslo. Aquí podemos ver el nervio cutáneo lateral, que viene del plexo lumbar, y va a inervar la parte lateral del muslo superiormente. El genitofemoral, el obturador, que pasa por el agujero obturador, y el nervio femoral, que pasa por la base de la metilina. Y aquí, antes hemos visto esta imagen. Este de aquí es el nervio pudendo, el elevador del ano, el esfínter anal externo, el coxito, están inervados por el nervio pudendo. La vascularización pélvica, aquí viene la arteria y la vena ilíaca común, que se van a dividir a este nivel, más o menos a nivel de la por debajo de la L5, en la arteria y vena ilíaca interna, que van a irrigar la zona interior de la pelvis, y la arteria y vena ilíaca externa, que van a salir de la pelvis y van a vascularizar el miembro inferior y los glúteos. Y por aquí, por el agujero obturador, pasan la arteria y vena obturadora. De la arteria obturadora hemos dicho que sale la pequeña arteria que pasa por el ligamento redondo que va a irrigar la cabeza del dedo. La arteria y vena ilíacas externas, que van a vascularizar la parte, o sea, el miembro inferior, pasan también por debajo del ligamento inguinal. ¿Veis que por debajo del ligamento inguinal, por esta zona de la ingle, hay muchísimas estructuras que pasan? Entonces, si tenemos compresiones, problemas a este nivel, pues podéis ver también la repercusión que pueden tener. La arteria ilíaca externa se va a convertir en la arteria femoral, que es, cuando colocamos la mano en la vista de la ingle, el flujo que notamos es de la arteria femoral. La arteria de obturadoras, que pasan por aquí con el inverno. Y no tenemos que olvidar también que por el suelo pélvico, está totalmente relacionado con el tema de ciertas vísceras, y hay vísceras que pasan, no sé si hay vísceras que pasan por el suelo pélvico, pero sí que pasan la uretra, la vagina y eso. Lo que quiere decir Leire es que las fibras musculares voluntarias a nivel de los esfínteres se entremezclan de tal manera con las involuntarias que es imposible discernir dónde hay una y dónde hay otra. En esa imagen todo lo que se ve parece que es más lo mismo, ¿vale? Musculatura voluntaria, musculatura... ¿vale? Porque los esfínteres, recordad que tiene una parte de involuntaria, ¿eh? Entonces, toda cavidad tiene su parte muscular, todo lo que es la uretra tiene su capa muscular, lo que es el recto también y la vagina también. Y en esta imagen es imposible discernir dónde acaba uno y dónde la otra. Están realmente entremezclados. Muchas gracias. Aquí vemos un corte del abdomen a nivel de L5. No tenemos que olvidar, antes hemos hablado con el Stefan, decía por ejemplo la relación que pueden tener las vísceras con los músculos, con las cadenas posteriores, con las reacciones que crean, ¿no? Hemos dicho ahora lo voy a explicar, por ejemplo, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en esta zona de aquí, tenemos el colon ascendente. Y alrededor del colon vemos que está el músculo ilíaco y el sol. Entonces, en muchos casos, por ejemplo, podemos ver que hay una anteriorización ilíaca y podemos decir que el culpable es el sol ilíaco. Vale, y eso es algo que se escucha mucho y... Pero por aquí pasa el colon ascendente. Entonces, por ejemplo, si hay en casos de intolerancias alimentarias, se puede crear gases. Esos gases pueden hacer que se expanda el colon y la musculatura de alrededor pues reacciona ante ello, contracturándose, contrayéndose. Esa contracción pues crea una interiorización ilíaca, podemos trabajar la musculatura todo lo que queramos, pero si químicamente no cambiamos nada a nivel del colon, pues esa tendencia seguirá ahí. O sea que no es suficiente trabajar la musculatura si no hacemos nada a nivel del colon. Aparte de que hay más, o sea, no solamente es la parte muscular, la alteración química, también tú tienes la relación que existe a nivel arterial y nervioso. En lo que ha dicho Leire del ejemplo del problema de regla, la arteria uterina está relacionada con el E5, porque también inerva el E5. Entonces tú tienes un problema a nivel, tienes una relación nerviosa, tienes una relación arterial, tienes una relación de proximidad con la contención que está ahí. Bueno, ¿y cuáles son los músculos? La marica le habla de los cuartos con los pies. ¿Qué me dice? Sí, se estabiliza en el raquis. Bueno, tenemos una musculatura posterior, hemos dicho que nos ayuda a no cargarnos para adelante, a que nos ayuda a elegirnos, la acción de la musculatura posterior es esencialmente la extensión del raquis minimal, ¿vale? Es lo que nos van a ayudar a hacer esto. Entonces, podríamos decir que son estos los músculos responsables de del raquis. ¿Quién se moja? ¿Quién dice que sí? Son las... Vale, no, vale. ¿Hay quien dice que no? Bueno, si solamente tenemos en cuenta el trabajo que hacen estos músculos, si tenemos, por ejemplo, una... si estamos en una posición, nos inclinamos hacia adelante, si solamente tenemos en cuenta la acción de los músculos raquídeos, el cálculo de esfuerzos que se ejercen sobre los discos lumbosacros demuestra que estos son muy considerables. ¿Vale? Estos son como palancas. Aquí hay un punto fijo, aquí, para el centro de gravedad o el peso del cuerpo, y aquí, esto simboliza lo que sería la fuerza muscular. Hay que hacer más fuerza muscular cuanto más lejos esté el peso. Entonces, si miramos la distancia que hay, la diferencia que hay de uno a otro, estos músculos tendrían que hacer un esfuerzo 7 veces mayor al peso del cuerpo. Esto lo que significa es que si tenemos en consideración solamente los músculos raquídeos, tendrían que trabajar demasiado y esto no sería muy ergonómico, aunque es verdad que es uno de sus, bueno, es su quehacer, ¿no? Eso es lo que tiene que hacer, ¿vale? Pero tenemos un músculo, que es el elevador del ano, que por cómo está situado en el cuerpo, está situado aquí a 90 grados de la columna vertebral. Y entonces nos hace una fuerza de palanca. Aquí tenemos el punto fijo donde va a rotar el carro. Aquí cae el peso del cuerpo y por la fuerza muscular que hace el elevador del ano nos hace una fuerza palanca y nos ayuda a derribar el raquis. hace erguir. Solo por esto, la tensión a nivel de los discos vertebrales disminuye al menos por dos. Bueno, explícame. Vale. ¿Esto has entendido? Sí. Vale. Entonces, aquí tenemos un punto fijo. Tenemos que imaginar una palanca, ¿vale? Aquí tenemos un punto fijo y es por donde va a rotar el saco. Aquí viene la columna. ¿Vale? Esto representa la fuerza del peso, ¿vale? Del cuerpo. Y esto es la fuerza muscular que hace el elevador del arco. Está a 90 grados de raquis y está justo al final del raquis, ¿vale? Entonces, si en una palanca, cuanto más lejos nos pongamos de lo que digo, menos fuerza muscular tenemos que hacer. Pues esto es parecido. Por la acción del elevador del arco, haremos que el sacro se verticalice y con ello toda la columna vertebral. Entonces conseguiremos que la tensión a nivel raquídeo disminuya al menos por dos. Entonces esto significa que los músculos raquídeos posteriores tendrán que trabajar menos de lo que trabajarían sin que existiera el elevador de la mano. ¿Sí? Imaginaros que es el pomo de una puerta. El elevador de la mano es el único que tiene la buena disposición para poder verticalizar el sacro de manera que estabilice todo lo que está por encima, que tiene menor, es el que mejor disposición tiene. Entonces es como un pomo de puerta. Entonces se hace así, se contrae y se verticaliza todo lo que está por encima. Aquí lo podemos ver, ¿vale? Con la fuerza muscular que ejerce el elevador del ano, se verticaliza el sacro por este punto de rotación que tiene. Y con ello todo el daño. Y el centro de gravedad en vez de caer al anterior cae en este sitio. ¿Sí? Esto es importante, ¿eh? Si no lo entendéis, me decís. Galileo decía la contraparánica y mover el mundo. Decía que todas las máquinas simples se reducen a palancas y en el cuerpo tenemos muchas estructuras que funcionan como palancas o se pueden explicar a través de estos mecanismos, ¿vale? Tanto en el cráneo, en la pelvis también y en este caso en el pie también. Entonces, el suelo pélvico podemos decir que una de las características que tiene es que es un estabilizador raquídeo. La estabilización raquídea necesitamos un músculo extensor, potente y tónico. Acordaos que los tónicos no se cansan. Uno básico no nos sirve para esto. Un tónico sí. Que sea sagital y medial, ¿vale? Que trabaje en el plano sagital, anteroposterior y su situación tiene que ser medial. No vale que esté en un lateral del cuerpo, tiene que estar en la mitad del cuerpo. Es un brazo de palanca importante, entonces es importante que no esté en la mitad de la columna vertebral, sino que esté al final de la columna vertebral y perpendicular a 90 grados del raquis. Y todas las características que necesitamos que cumpla lo tiene el elevador del arco. Pero hay que tener en cuenta también que el tronco se considera una estructura inflable. Hay aire en los pulmones. Entonces, por este hecho de que exista, de que haya aire en los pulmones, ayuda a que la tensión sobre los discos lumbares del L1 disminuya en un 50% y a nivel de L5 S1 en un 30%. Por ejemplo, una persona que hace alterofilia, antes de levantar el peso, lo primero que hace es coge aire, se llena y luego lo levanta, ¿vale? Entonces, pues, esta característica también ayuda a que la columna esté tendida, que haya menos trabajo por parte de los músculos posteriores. Entre los tres hacen un trabajo mucho más armónico. Pero es como si se creara un vacío, ¿qué quiere decir? No, realmente lo que hacemos es, o sea, el aire, la presión se reparte. Es una estructura hidroneumática, entonces la presión se reparte. ¿Sí? Entonces hemos dicho que el suelo pélvico es un estabilizador raquídeo, pero también es un sostén visceral. Las vísceras están o apoyados en el suelo pélvico o colgan del diafragma, por vísceras abdominales y pélvicas. Entonces es muy importante que el suelo pélvico tenga un tono que trabaje de manera adecuada para que la vísceras no tengan problemas en casa. Aquí podemos ver, ese es uno de los ángulos de rotación del sacro. Aquí vienen las fuerzas y para mover el sacro en este sentido, tenemos fuerzas musculares que pueden venir de la zona abdominal o aquí supongo que esto es el elevador del ano. Sí, de las piernas, que tienen todo el son como se mueven, son las puertas como antes no ven, ese es el eje, entonces si tú tienes un eje así, tú tienes algo que te tira, entonces lo que te hace es para que se mueva en según el equilibrio de estas fuerzas, pues esto irá para adelante, para atrás, o se colocará de una manera o así. Y esto es súper importante en la casa visceral, ¿vale? Esto sería el techo, que es el diafragma, este triangulito es el esternón. Esto de aquí sería la musculatura posterior, que sería una de las paredes de la cama. Esta sería la musculatura abdominal profunda, que sería otra de las paredes de la casa. Y el suelo pélvico sería el suelo de la casa. Entonces, todas las estructuras son importantes y es importante que todas las estructuras estén en equilibrio y funcionen bien. Si no funcionan bien, es fácil que la casa se desmorone. El suelo pélvico, para que las vísceras no... Para que no haya artrosis visceral, es importante que tenga que esté bien regulado y que tenga un tono adecuado. Pero, si en el caso contrario, por ejemplo, tenemos un miospasmo, que haya una contracción excesiva del suelo pélvico, lo que podemos crear elevador del ano. Sí. Si tenemos un miostomo del elevador del ano, lo que puede hacer es que esta torsión sea excesiva para atrás, puede crear tensiones a nivel de la octava torácica, que es más o menos a nivel de las de los ángulos inferiores de los homóplatos. Nos crearía una postura más o menos así. Y entonces, para, como hemos hablado antes, las cadenas musculares, para poder estabilizar la mirada, tendremos que hacer una extensión de la cabeza. ¿Qué es entender esto? Sí, si hay un espasmo, al final lo que tiene que ser demasiada tensión, una postura, que se eleva el ano, y más o menos nos va a crear una postura. Sí, para que no llegue el error. Lo que os tiene que quedar muy, muy, muy, muy claro, escuchad un momento, por favor, es que el periné, el suelo pélvico, tiene forma de diafragma, tiene la misma forma que el diafragma torácico. Es decir, os he dicho que tiene forma de gaviota, ¿vale? Entonces, cuando se representa ahí abajo en esta forma, es por una de las posibilidades, o sea, es para seguir. Pero nunca un suelo pélvico lo vas a ver así. Porque como tú veas un suelo pélvico así, o bien la persona tiene un hipotono, o bien esa persona está tosada, o bien está muerta. ¿Vale? Entonces, el suelo pélvico, el elevador del ano, recordad que es la parte posterior, y entonces la parte posterior tiene más bien esta forma. Con una parte baja, pues una gaviota, sube y baja. ¿Por qué? Porque tiene la parte esfinteriana en medio, ¿vale? Entonces, esto es un dibujo, esto es un esquema, pero es muy habitual que la gente se quede con la imagen del suelo pélvico como que es así un cuenquito, porque como es la parte de abajo de la pelvis, pues bueno, pues vamos a recoger, ¿no? Pues no, tiene esta forma hacia arriba y si no mantiene la forma del diafragma es cuando vamos a tener problemas, ¿vale? Entonces, esto de vuelta es lo mismo, sostiene la masa, el suelo pélvico es un estabilizador raquídeo, sostiene la masa visceral, es una estructura hidrodinámica que asiste a la verticalización vertebral. Entonces, hemos dicho que para la verticalización vertebral tenemos tres mecanismos. Uno son los, la musculatura posterior para vertebrar, tenemos el elevador del ano, que asiste en esta verticalización es muy importante, y luego hay que recordar que es una estructura hidroneumática. Y todo eso hace que la verticalización sea mucho más económica y necesitemos menos energía para mantenerlo. Y el elevador del ano es el músculo que posee las mejores disposiciones biomecánicas para estabilizar el raquis. ¿Por qué? Porque es un músculo tónico, está a 90 grados del raquis, es un músculo medial. Aquí están representados, cuando hemos hablado antes de las cadenas musculares, hemos hablado que hay una cadena neuromuscular directa y una cadena neuromuscular cruzada. La azul sería la cadena neuromuscular directa, y estaría, hemos dicho que en el pie está relacionado con el suelo, a nivel del cuello está relacionado con el nervio espinoso y a nivel del suelo pélvico estaría relacionado con el elevador del ano, porque trabaja en el plano sagital. Y esta línea roja representaría las cadenas cruzadas y, como hemos dicho, que está relacionado con los músculos peroneos o con el esplenio de la cabeza, también está relacionado con el coxígeno. ¿Con él? Con el isquiocoxígeno, sí. A nivel del suelo pélvico. Sí. Antes hemos hablado de las cadenas directas y cadenas cruzadas. Cadena directa está representada aquí por la línea azul. La cadena directa trabaja en un sentido en el plano sagital. En el pie hemos dicho que es el sóleo, a nivel nucal hemos dicho que es el semiespinoso y a nivel del suelo pélvico estaría relacionado con el elevador del ano. ¿Sí? No, la directa. El elevador del ano trabaja en el plano sagital y el coxígeno trabaja en el plano lateral. Entonces, el elevador del ano está relacionado con la cadena muscular directa y el coxígeno está relacionado con la cadena muscular cruzada. ¿Y la cruzada a nivel nucal era? Coxígeno igualmente, ¿no? Esplenio. Esplenio y anular. Ahora lo que luego vamos a la cadena directa por sí sola. Mañana, creo, ¿vale? Y la cruzada también separada, ¿vale? O sea, todo esto se va a repetir. Pero a nivel de suelo pélvico es importante que os quedéis directa, elevador del ano, cruzada, coxígeno. ¿Sí? Gracias. hacer plantillas sin saber todo esto del elevador del ano. Una cosa, a nivel de cadena, tenéis que tener en cuenta para que os veáis, para que vocalizáis ir integrando cositas, que el suelo pélvico, la musculatura que hay a nivel del suelo pélvico es paso de estas cadenas. Entonces, tenéis que visualizar que el elevador del ano se va a continuar por, si él está así, ¿qué músculos van a hacer así? Una parte central, después se dividen dos. ¿Qué músculos a nivel posterior hacen esto? ¿Dos? Los isquiotibiales. El elevador del ano se continúa por los isquiotibiales. El transverso es así. ¿Qué músculos tenemos que se continúen así por dentro? Adductores. Y el coxigio hace así. Va en oblicuo. ¿Qué músculos van en oblicuo? No, obturadores. El obturador, tenéis que visualizar que el obturador con el gémino superior, el gémino inferior y el cuadrado son como los pequeñitos peces que van alrededor del piramidal. Entonces, cualquier problema que tengamos del piramidal va a ser reflejo de un problema del obturador. Y este problema del obturador es reflejo de un problema, o sea, es el coxigio, ¿vale? Tenemos que ir buscando esa cadena. Entonces, la anatomía, la naturaleza ha dispuesto que tengamos un músculo súper elástico, súper adaptable, como es el piramidal, que es cadena, está al ladito, está enganchado, de un músculo que es apenas extensible. El coxigio, Leire os ha dicho que se inserta, hay un continuo de fibras entre el ligamento, uno de los ligamentos sacrociáticos, y el coxigio. Entonces, ¿sabéis para qué sirven estos ligamentos? Estos ligamentos dan información, tienen muchos receptores proprioceptivos, que cuando tú te sientas, es decir, se separa sacro de ilíaco, dan información proprioceptiva. Por lo tanto, este músculo dice, ¡eh! Tira de la cadena y dice, ¡eh! Que me está destinando. ¿Y qué es lo que hace? El piramidal. Por lo tanto, cuando encontréis un síndrome piramidal, pensad en que hay un problema en el coxigio. Hay un problema en el suelo pélvico. ¿Vale? Y es todo por lo que se ha explicado Leire, de que este ligamento, hay una continuación con ese músculo da la información a quién, al piramidal, que es el primo de zumosol que le va a llevar. ¿Vale? Pero, Mónica, luego hay un síndrome que se llama del falso piramidal y cómo se puede, ¿sabes? Cuando hay un valgo excesivo, etcétera, no sé si estoy liándola un poco, pero es que el otro día estuve leyendo un artículo acerca de eso. Todos estos síndromes y cosas que hay, yo más que mirar toda la musculatura de la pelvis, iría a lo que os ha explicado Leire, ir a ver suelo pélvico, ir a ver, quedaros siempre a mí, yo soy una persona que tiene muchísimos ejemplos. Vosotros siempre pensad en el primo de zumosol. Tú tienes el cachas, que le va la brega y que te va a meter el puñetazo donde sea, pero que le manda el enano repelente, ¿vale? Que es el que le va a decir, ¡ay, ese me ha pegado! Y el otro va a ir y va a hacer ¡pum! Pues va a ser lo mismo. Músculos grandes, cuanto más grande, más tonto. ¿Vale? Cuanto más grande, más tonto. Pues aquí es lo mismo. El músculo pequeñito, ese es el que va a dar cosa. ¿Vale? Entonces, en esos casos, cuando hay un síndrome de ese tipo, por síndromes nos podemos inventar todos los que queramos. Tenemos que ir a revisar y seguramente encontraremos a uno de esos pequeñitos que esté alterado. Ir a solucionar ese problema y veréis como todo se va a manifestar. ¿Podéis repetir el principio de cómo se continúan los tres? En la cadena oblicua, tú vas a tener que estar en el coxigio con los pelvitrocantéreos y el piramidal. Pelvitrocantéreos son el elevador interno, externo, géminos y se va a añadir al carro el cuadrado. ¿Vale? ¿vale? Pero es, si Leire os pone la imagen, la imagen de que se vea el cosicio y el piramidal. Y lo veréis clarísimo. Mira, espera, espera. No, pero es que hay una que aparece en dos. Ah, vale. ¿Ve ahí? No, no, espera. Ay, lo siento. Que hay otra que aparece en todos los que has dicho. Ahí. Ah, una atrás. Ahí. Uy, yo no lo he visto esto. Mira, esto es lo que tú tienes el cuadrado, ¿vale? Aquí tienes el fémino inferior, el fémino superior y este es el obturador. Da igual, interno o externo, porque los dos van a la par. Pero es que aquí dentro. Aquí dentro. A ver si prestamos eso. Mirad, piramidal y coxigio. Los dos no están tan separados. Es que en una imagen, en un corte anatómico, vais a ver que están juntitos. Es simplemente que uno sale una masa muscular del sacro. ¿Lo veis? Sale una masa muscular del sacro y uno se va a quedar aquí y otra parte de esa masa que sale se va. Por lo tanto, tienen esa unión los dos, ¿vale? Pero es que se continúa, es que hay una unión. Entonces, a nivel de anatomía, pensar que siempre se cortan las cosas para poder entenderlas mejor, pero hay un continuum siempre. Mírala ahí, ¿lo ves? Como hay el continuum. ¿Lo veis las funciones de fibras? Mirad el elevador del ano. Mirad con el continuum de fibras. Mirad aquí uno con el otro. Se continúan los dos. Lo que pasa es que uno se encuentra una piedra y se queda ahí, y el otro, que no tiene nada, pues sigue para adelante. ¿Vale? Entonces, ¿el cosicio cómo afecta en la cadena cruzada? O sea, ¿cómo sabemos que es el que está dando la perturbación? Porque tiene la cadena cruzada, pero ¿qué funciones están perturbando? El toxiquio es el chivato. Es el chivato de que no funciona el suelo pélvico. Entonces, no, el suelo pélvico no, la cadena cruzada. Hay un problema entre el sacro y el ilíaco. Pensar que el sacro son las fuerzas descendentes y el ilíaco son las fuerzas ascendentes. Se transmite por el pie, se transmite por la columna. Hay un problema y entonces entre esos ligamentos, pues la información no pasa bien. Y ahí tenemos un problema. ¿Y el adapta quién? El músculo potente, que es el piramidal. El sacro van las fuerzas descendentes de la gravedad. Y por el ilíaco suben las fuerzas de, digamos, de. Es la acción reacción, el tercer principio de. Es igual, la fuerza del suelo, depende de la pierna, no, perdón. Bueno, y entonces la pregunta es, ¿cómo sabemos que tenemos una disfunción pélvica? ¿Vale? Porque acordaos de lo que hacíamos en el pie y la rodilla. A veces hay una disfunción de la rodilla, a veces hay una disfunción del pie, o puede haber la disfunción de rodilla y pie. ¿Qué hacíamos? Interrelaciones. Pues más o menos lo que veis parecido. ¿Vale? Para que os hagáis. ¿Cómo podemos saber que existe una disfunción pélvica y hay que tratar esa disfunción pélvica? Pues vamos a empezar con las compresiones, como hacíamos a nivel del pie, tobillo, rodilla, esto ya lo conocéis, esto no lo vamos a explicar, pero en el pie, podemos hacer la compresión global del pie, en la tibioferación canalina. Podemos hacer en la rodilla, pues ahora vamos a aprender cómo se hace en la pelvis, ¿vale? Entonces, como veis aquí, vamos a colocar las manos encima de los cóndilos femorales y lo que vamos a hacer es una fuerza hacia abajo y hacia atrás, hacia la pelvis. Sí, lo que tenemos que hacer. Vamos a encontrar dos toques. El primer tope, cuando vamos a estudiar la coxofemoral, era cuando encontramos. pues como hacíamos en el pie con todas las articulaciones o como hacemos la compresión global de la rodilla, lo que tenemos que valorar es la calidad del movimiento, si es elástico o no es elástico. En el primer tope y en el segundo tope, porque puede que uno de ellos vaya bien, pero el otro no. Entonces ya nos está dando pista de por dónde puede ir la disfunción. ¿Habéis entendido esto claro, que es importante? Y si tienes el primero afectado, ¿te deja pasar al segundo? Puede que directamente el primero ya se quede bloqueado. Pero bueno, también te va dando esto. Luego vamos a analizar la pelvis analíticamente, ¿vale? Pero primero tenemos que saber, bueno, ¿hay alguna disfunción en la pelvis? Esta es esa pregunta, ¿no? Compresión global de la pelvis. ¿Hay alguna disfunción en la pelvis? Hacemos un tope, dos topes, un tope, dos topes. ¿Es elástico? ¿Va bien? Aquí hay un tope. Vale, pues hay una disfunción a ese nivel. Ay, señor mío, Jesús. ¿Y cómo sabemos que la disfunción que tenemos que tratar está en la pelvis o no? Con las interrelaciones. Ahora lo que vamos a relacionar es pie, rodilla, cadera. Pie y rodilla lo sabéis de sobra, ¿verdad? ¿O alguien tiene alguna duda? Porque es el momento de aclararlo. ¿Qué hacemos? Tenemos dos disfunciones, o tres puede ser, pero bueno, nos vamos a quedar con dos. Disfunción A, disfunción B. Test de B. Integramos la disfunción B. Bueno, queremos saber la B. Entonces, integramos la articulación A, hacemos una compresión mantenida de la articulación A y valoramos si en la disfunción B hemos ganado o no. Si al integrar la disfunción A la B mejora o empieza a moverse, significa que la A es la que está dominando la B. Entonces nos olvidamos de la B y tenemos que ir a tratar la disfunción A. ¿Vale? Pues esto vamos a hacer lo mismo con la articulación de la cadera incluida. Entonces ahora haremos compresión pie, compresión rodilla, compresión cadera. Con las disfunciones que encontremos, A, B, hacemos interrelaciones. A veces, ahora que tenemos más articulaciones, podemos encontrar varias disfunciones. Bueno, pues empecéis con dos, cuando veáis cuál es la que está dominando desde esas dos, hacéis las otras dos. Y veréis que normalmente va a ser una disfunción la que esté dominando el resto. Y entonces esta va a ser la disfunción que tengamos que tratar. La pelvis, o sea, se tú vas a hacer una presión desde los cóndilos femorales. Tú desde los cóndilos femorales lo que vas a hacer es encontrar el fémur en el coxis, o sea, en el hueso ilíaco primero, y luego en el segundo bloque vas a estar la sacroiliaca. ¿Vale? ¿Vale? Tú te apoyas en los cóndilos femorales porque es el punto más fácil que tienes para entrar en esa posición. Claro, sí. Ahora lo mostraremos. ¿Vale? Le he dicho antes porque hay una distinción propia de las competencias. Las cruces se mantienen en el podopédico. Vale, esto lo vamos a hacer en casos. A ver, lo de las interrelaciones queda claro, ¿o hay alguna duda? Vale. Esto que ahora lo vamos a hacer en pacientes localizados. En pacientes generalizados. Eso es como antes, ¿eh? En pacientes generalizados, primero tenemos que hacer el reset. Y en pacientes que ya estén localizados, iremos a tratar la disfunción dominante. Pie, terapia manual, rodilla, que ahora hemos aprendido el ENI. El lado de la rodilla disfuncional y ahora veremos cómo se trata la cadera. Una pregunta. ¿La terapia manual? Dile a la terapia que nos vamos. No, vamos. Y lo de la bloqueo, la terapia manual. Debe entender que suprimir. O sea, cuando hace la terapia que suprimir, ¿o no? Si el pie es la que domina, debería. Pero ten en cuenta que por ahora tampoco estamos evaluando todas las disfunciones progresivas que puedas tener en todo el cuerpo. Eso todavía no lo sabes hacer. Puede que haya por ejemplo, puede que haya una cadera que te esté dando, o sea, una pelvis que te está dando una disfunción, tú hasta ahora no lo sabes evaluar, tú has hecho la interrelación entre pie y rodilla, has hecho la terapia manual del pie, pero todavía no, eso es, todavía continúa, puede que haya algo aquí o algo más arriba. ¿Vale? Entonces, si fuera la disfunción primordial, debería de, pero puede haber alguna cosa que todavía no lo sabes tratar, puede que no desaparezca. Podemos hacer un test de inestabilidades posturales en monopodal con sensibilización a lo que le vamos a pedir al paciente cuando esté de pie es que, si sospechamos que va a haber una disfunción de la pelvis, le vamos a pedir que se levante, que le baje la pierna y que flexione la cadera como si se fuera a sentar. ¿Y eso quién lo hace? ¿Una abuela de...? ¿Y qué es lo que vamos a valorar? Bueno, vamos a observar la posición, si rota, si se mantiene estable. Y también le vamos a pedir al paciente si, puede, si se despierta algún dolor, si hay alguna limitación. ¿Algo añadir? Podemos hacer una observación interna, podemos hacer una observación externa, podemos observar si hay algo, podemos comparar un lado con el otro. Cuando volvemos al mundo modular, si no presionas el apoyo muscular, ahí no estás estabilizando la cadera. Puede haber un problema en la cadera que realmente tú, cuando estás haciendo así, no lo estás estabilizando. Te tienes que arrastro y entonces se despierta. Vale. Entonces ahí está todo el siempre son los mismos. Dos, ¿no? Vale. Sí, sí. Vamos a pedir que se siente como en el vacío. ¿vale? Acordaos que cuando hacíamos en monopodal el test de estabilizador de la cadera, lo hacemos con la pierna para atrás. Aquí lo que le vamos a pedir es que se siente, ¿vale? O sea que la pierna no va a ir para atrás, la rodilla también se va a flexionar del libro que está en su pierna. Entonces, para esto creo que no necesitamos cámara, ¿no? O, vale, pues ponte encima del pie derecho, intenta sentarte, dobla la rodilla y la cadera, y tenemos que observar si hay estabilidad, o si empieza a rotar en todos los sentidos, si se despierta algún dolor, puede haber una rotación para compensarlo. Todas las cosillas nos dan pista de que puede existir una disfunción de la pelvis que estamos sensibilizando. Vamos a hacer el otro lado. Intenta sentarte. Eso es. Ahí ya veis que antes estaba solamente haciendo así y ahora se está sentando. ¿Vale? Tenemos que sensibilizar la cosa femoral. En su caso dice que nota tensión. ¿Solo están las dolores? Sí. Vale. Pero eso, ¿quién te lo puede hacer? No sé si tiene impresión, pero tiene menos estabilidad con la pierna izquierda que con la derecha. Te estaba moviendo más, así, ¿no? Pues no, sí, no es parecida. Bueno, pues observamos estas cosillas. ¿Sí? Vamos a la camilla ahora. Lo que vamos a hacer es una rotación interna. Aquí se ve que hay mayor tensión en la derecha que en la izquierda y una rotación externa. Aquí también la izquierda va más allá y la derecha se queda más limitada. ¿Vale? Es parecido cuando haces una MTP también es una rotación, ¿no? Es como que en el izquierdo no tengo tope y en el derecho encontramos un tope. Es lo que tenemos que valorar. Como hacemos con el resto de las articulaciones en el pie y la rodilla, lo vamos a hacer a este nivel. ¿Vale? Entonces, ¿la otra sala está preparada? ¿Sí? ¿Sí? Gracias. colocamos las manos en este sentido, encima de los cóndilos femorales, y vamos a hacer, acordaos de la sensación esa de intentar meter un hielo en el agua, ¿vale? Tenemos que valorar si los tejidos son elásticos o no. A veces lo que vamos a notar es mayor rebote al dejar de hacer la compresión, o sea, podemos valorarlo tanto en la ida como en la vuelta. Hacemos hacia abajo en ese sentido, un toque, dos toques. Aquí, por ejemplo, podemos ver que el apoyo femoral hay cierta elasticidad, la sacroiliaca es más elástica, pero el apoyo femoral le cuesta un poquito más. Sin embargo, en el izquierdo va bien el apoyo femoral y la sacroiliaca también. No encontramos ninguna restricción. Así como en la izquierda, ¿veis cómo? En la derecha es más elástico. En la izquierda, sin embargo, hay un pequeño tope, aunque si sigue un poquito más en la sacroiliaca, sí que hay una elasticidad. ¿Vale? Acordaos de los dos topes: uno, coxo femoral; dos, sacroiliaca. Tenemos dos articulaciones, entonces en cada tope estamos testando cada articulación. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Todo claro? Pues vamos a hacer la práctica, ¿vale? ¿Está la sala preparada? Ahora vamos a valorar a nivel del pubis. Vamos a hacer un test de posteriorización del pubis. Colocaremos las manos a este nivel. Para ir al pubis hay que ir con un poquito de delicadeza. Son zonas que muchas veces al tacto son dolorosas o pueden molestar un poquito, ¿vale? Yo lo que os recomiendo es que primero coloquéis la mano encima de esta zona y vayáis bajando hasta que notéis un tope. Y luego ya colocáis las manos. En vez de ir directamente, que puede quedar un poquito brusco. Entonces, en esta zona de aquí, notamos la síntesis pública, colocamos las dos lugares por encima y vamos a hacer una presión en el plano sagital, ¿vale? Hacia atrás. Y lo que tenemos que valorar es, del mismo modo que hacíamos con el tiempo, si se puede, si hay una elasticidad hacia el posterior o no. ¿Sí? Sí, nos colocamos encima, a cada lado, hacemos en la derecha y hacemos en la izquierda. Vale. Voy a demostrar, bueno, primero os voy a explicar todos los test de compresiones que vamos a hacer en la pelvis y luego lo vamos a hacer todo en la cama, ¿vale? Para que sea un poquito más. ¿Esto queda claro? Ahora nos vamos a colocar a nivel posterior, se va a dar la vuelta al paciente y vamos a hacer un test de anteriorización de los ilíacos. De la misma forma que hacíamos con las espinas ilíacas de los superiores, nos poníamos a ese nivel y hacíamos una posterior. Aquí nos vamos a colocar encima de las espinas ilíacas posterosuperiores. Lo que podemos hacer es seguir la cresta ilíaca hasta que de repente ya no haya más hueso y caemos justo encima de esta caída quedan las espinas ilíacas posterosuperiores. Nos colocamos encima y empujamos en el plano sagital para ver si existe una elasticidad o no. ¿Sí? ¿Alguna duda? Nos colocamos a este punto. ¿Vale? Seguimos la cresta ilíaca, llegamos a este punto y ahí nos hundimos un poquito. Pues es justo aquí donde tenemos que hacer la presión. No hemos puesto los últimos, sea un poquito más encima del pecho. ¿Sí? Y en el plano sagital, hacia abajo, hacia la camilla. En el pubis también es hacia la camilla. Esto le da el dedo respecto a la espina inferior, al costero superior, un dedo hacia abajo y hacia adentro, o sea, y hacia el medial. Para abajo y medial. Y nos colocamos encima de la zona superior del sacro. Y haremos un test de anteriorización del sacro. Hacemos una compresión sagital, derecha, izquierda, en esta zona. Y tanto. Estamos en las espinas ilíacas posteriores superiores, dele, por más o menos tenemos que ir un dedo hacia adentro y hacia abajo. Y no sé qué pasó, pero movimientos de que sí. ¿Vale? Si estábamos aquí, ahora nos vamos aquí. Vale, espera, esto es la parte inferior. Es esta, ¿eh? Esta es la parte superior del sacro. Y también vamos a hacer lo mismo en la parte inferior del sacro. ¿Cómo encontramos la parte inferior del sacro? Vamos bajando hasta que se nos hunde otra vez los deditos. Entonces, un poquito por encima del hueso, en el plano no sagital, vamos a hacer una compresión. ¿Se ha entendido esto? Aquí estamos en las espinas ilíacas posteriores superiores. ¿Vale? Estamos en el ilíaco. Hacemos un dedo para adentro y para abajo. Y estamos en la zona superior del sacro. Que no es esta, es esta de aquí. ¿Vale? Entonces, luego vamos para abajo y tenemos que ir casi casi hasta el final del sacro a nivel inferior. Por eso, para saber dónde acaba el sacro, dejamos hasta que ya no encontremos más hueso, pues un poquito por encima y en el hueso nos tenemos que poner. En el sacro. ¿Vale? No, se nos acaba el sacro. Y hacemos una compresión sagital. ¿Claro? ¿Hasta aquí? Y luego vamos a hacer una compresión medial del sacro ilíaco y la curso femoral. Le vamos a pedir al paciente que se tume en la camilla. La pierna que está en contacto con la camilla va a estar flexionada y la pierna de la pelvis que vamos a testar va a estar extendida. Entonces, colocaremos la mano cefálica encima de la cresta ilíaca y la mano podal colocaremos encima del trocánter mayor. Y haremos. ¿Sí? Sí. Encima de la cresta ilíaca. Encima del ilíaco. ¿Vale? Un poco ahí. Y la mano cefálica. O sea, la mano podal encima del trocánter mayor. Y vamos a hacer una compresión hacia la camilla también. Cuando hagamos una compresión de la mano cefálica, que está encima de la cresta ilíaca, estaremos testando la sacroiliaca. Y cuando presionamos encima del trocánter, estamos testando la coxo femoral. ¿Queda claro esto? ¿No? Primero uno y luego el otro. Van separados, ¿eh? O sea, con una mano estás testando una cosa y con la otra mano estás testando otra cosa. En temas de degeneración articular y así puede aparecer dolor, supongo que no. Porque si la zona está muy sensible, pues sí que puede notar algún dolor. Pues tienes que ir un poquito más suave, o si quieres que el paciente pueda adaptarse a cualquier posición, pues. Pero bueno, son cosas muy suaves, o sea, tampoco te tienes que poner la zona de la articulación. Es ver. Es importante, no tenemos que valorar la cantidad de movimiento, sino la calidad del movimiento. A veces habrá muy poquito movimiento, pero con suficiente elasticidad. Y a veces simplemente no hay movimiento, no hay elasticidad, y aquí es donde tenemos. de la articulación, ¿vale? No busca la cantidad del movimiento, sino la calidad del movimiento. Y acordaos que muchas veces vamos a notar quizá más en el rebote que cuando estamos haciendo la compresión. Entonces, bueno, pues encima del tocante, donde estamos la mano sobre el tubo moral. Vale, tenemos que aquí en este sentido, en el sentido hacia la cabeza. Sí, hay que preparar los pantaloncicos, los puentes y finitos. Y ahora vamos a hacer otras compresiones en sentido cefálico. Las compresiones que hemos hecho hasta ahora las hemos hecho aquí a la cabeza. ¿Vale? Pues ahora vamos a hacer una compresión hacia la cabeza. Si el paciente está tumbado, en este sentido. ¿Vale? Entonces, hemos dicho, en el sacro vamos siguiendo el sacro, la parte dura, nos hundimos y justo ahí donde nos hundimos y los tejidos nos dejan hundirnos, es donde podemos hacer una compresión cefálica. ¿Vale? En el ángulo inferolateral, que es esta zona de aquí. Y vamos a hacer una compresión en este sentido. Si estás ahí, ¿quién va a dar el cojón del sacro? ¿Qué es lo que estás testando? La parte interior del sacro, bueno, pues la sacroiliaca, sobre todo. Para hacer la compresión sagital, nos vamos a colocar aquí encima, ¿vale? Encima del hueso, y vamos a hacer una compresión hacia la camilla. Y entonces, para hacer la compresión cefálica, vamos a girar y vamos a hacer una compresión hacia la cabeza. ¿Sabes? Nos metemos por debajo del ángulo. ¿Vale? Me falta un sacro aquí para. Es como si fuera esto. En una nos colocamos aquí y hacemos la presión en este sentido y en el otro nos vamos aquí abajo, justo donde acaba, por debajo del ángulo inferolateral y hacemos presión en este sentido. ¿Entendéis el esquema que es importante? ¿Esta es la misma articulación? ¿La sacroiliaca? Sí. ¿Las dos? Sí. ¿Y si no te abarca la mano al otro culo? Ahí se me arrastró un sajo, sí. Y también podemos hacer una compresión cefálica en el hueso coxal. ¿Vale? Ahora nos vamos a colocar, vamos a ir al píleo glúteo y en la tuberosidad del isquio, que es que se nota bastante grande. Los vamos a colocar ahí y vamos a hacer una compresión cefálica hacia la cabeza, en el mismo sentido que hemos hecho en el ángulo inferolateral del sacro. Sí, acordaos del pliegue del glúteo, nos metemos ahí para adentro y cuando veáis que cuando metéis un hueso tan grande, pues ahí vamos a hacer. Gracias. solo haces cuando te dan las X en el núcleo económico en los músculos dinámicos, por ejemplo, en el núcleo inferior te sale en X con la espuma localizada. Sí, cuando decíamos que hay, existe un, una disfunción protectiva a nivel del arco inferior, sí, o la, si no existe sinergia entre rotadores externos y extensores, también en localizados, en generalizados, por ahora no nos metemos con esto, ¿eh? Esto es lo mismo que hacíamos para el pie y la rodilla, pero otra articulación más. Eso es, no. Bueno, entonces vamos a coger primero las referencias de para poder palpar de la pelvis. Sacro superior, hemos dicho que vamos de las espinas ilíacas posteriores superiores. Haremos una práctica guiada para ir palpando bien todas las referencias y lo veis, veréis. Yo creo que más claro cuando estéis en la camilla. Pero lo más fácil, lo que os recomiendo es ir siguiendo la cresta ilíaca, llegáis a la, donde se acaba, a la espina ilíaca posterior superior, y hemos dicho un dedo por dentro, o sea, para adentro y para abajo, está la zona superior del sacro. Sacro inferior, vamos para abajo, donde se acaba el hueso un poquito por encima, tenemos la parte inferior del sacro. El ángulo inferolateral es lo que he explicado con este taburete, ¿vale? Vamos para abajo y justo donde nos podemos hundir en este sentido, pues ahí tenemos el ángulo inferolateral del sacro, a este nivel. Son esos los pequeños ángulos que hacen. El isquio, que lo podemos encontrar en el pie glúteo. Me perdí una. Y el coxis, siguiendo el sacro, pues está al final. El coxis. No, no lo hemos visto, pero bueno. En el coxis no haremos ninguna compresión. Pero bueno, ahora cuando vamos a hacer la práctica, para que os hagáis un poco. Chico. coche. Mejor si es hoy. Mejor si es hoy. Si es hoy. Ah. Ya, no, le toca, chico. Si eres muy sutil, se levanta, ¿no? Entonces, se lo he estado. ¿Subís? Sí. Sí, ahora seguimos con ligamento inguinal. Ligamento inguinal es para... Esto en la consulta no tenéis que hacerlo, del ligamento inguinal. Ahora lo estamos simplemente haciendo para que veáis la parte... ¿Vale? Para que vayáis cogiendo mano de dónde están las referencias. Enfoca mi mano. ¿Veis esto? Pues esto es el ligamento inguinal. Entonces, si yo hago así, no tengo que ir tocando como los pitufos. ¿Vale? Entonces, aquí tengo el pubis y aquí encuentro. En los hombres, mirad dónde llega la ilíaca. ¿Lo veis? En las mujeres nos quedaremos aquí abajo. Por lo tanto, ahí. ¿Vale? Vale, luego seguimos con la cresta ilíaca. Vale, ahora ponte de lado. Ponte mirando hacia allí. Haremos la compresión de la... vamos a doblar la rodilla que está de la pierna, que está apoyando la camilla. Dobla esta. Y extiende la otra. ¿Vale? Entonces, nos colocamos una mano encima de la cresta ilíaca y la otra mano encima de la coxa femoral. Y haremos una compresión en sentido sagital y otra compresión en sentido sagital. Y valoraremos si hay o no elasticidad de las estructuras. De la articulación. ¿Vale? Aquí no sé si podéis percibir, hay un rebote. Y aquí tampoco encuentro ningún toque que sea significativo. ¿Vale? Le vamos a pedir al paciente que se dé la vuelta. Ponte boca abajo. Eso es. Entonces, vamos a servir la cresta ilíaca. Y bueno, yo voy como los pitufos. Y nos vamos a colocar a nivel de las espinas ilíacas posteriores superiores. ¿Vale? Entonces, si no las encontráis, porque puede ser, porque esa persona tenga un edredón importante, edredón, claro, edredón. Lo que podéis hacer es ver dónde están los hoyitos. ¿Os acordáis de las barriguitas? Pues si veis los hoyitos, ahí vais a encontrar las mirad el hoyito, aquí tiene uno, aquí tiene otro. Aquí tiene las espinas ilíacas posteriores superiores. ¿Vale? Es una referencia. ¿Sí? Entonces, después viene parte superior del sacro. Y ahí haremos una compresión sagital. Dentro. Es simplemente hoyito, dentro. Pulgares dentro. Y para adentro. Y aquí estoy a nivel del sacro. Después, luego sacro inferior. Para sacro inferior, ella os ha dicho que sigáis tocando así para abajo. Pero si yo empiezo a tocar así, va a ser que no, es más fácil que hagáis así y me sitúo encima. ¿Vale? No es lo mismo esto y aquí. Tengo los ángulos inferolaterales, ¿vale? Del sacro, me sitúo encima. ¿Vale? Hombre, yo otra cosa que suelo hacer, que luego me dices si es correcto, sí, ¿no? Es directamente ir así, a esta zona. Intentar tocar lo menos posible. Hombre, así, no. Eso... Intentar tocar lo menos posible. Pero ir muy seguros a vuestro contacto. ¿Vale? Vamos a hacer los... colócate en la parte superior, o sea, inferior del sacro para hacer una compresión sagital. Y aquí veremos si admite. Ahí ha dicho que el coxis no se puede tocar, el coxis lo podéis tocar sin ningún problema, simplemente hacéis esto. Yo he dicho que no se puede tocar. Bueno, que no os iba a tocar mucho. No, que no hacemos compresión, no vale, dale el coxis. Cuando estáis así, mirad, aquí tengo el coxis. Y lo puedo tocar sin problemas. El problema es que yo venga a hacer esto. Ahora nos colocamos en los sedas. Entonces hemos hecho superior del sacro. Me quería tocar el culo. Vamos, vemos cómo de repente acaba el sacro y entonces nos ponemos en el ángulo inferior lateral del sacro y hacemos una compresión cefálica. En la derecha sí que va, sin embargo en la izquierda encuentro un torque. ¿Vale? Lo mismo, seguimos al coxis. Ahora lo vais a hacer como referencia anatómica para saber, para apartar dónde está, pero por ahora no vamos a hacer ninguna compresión a nivel del coxis. ¿Sí? Luego nos vamos a colocar a nivel de los pies los glúteos, vamos a encontrar la tuberosidad isquiática y vamos a hacer una compresión a nivel de fascia. Aquí, por ejemplo, el izquierdo sí que me deja ir un poquito más, sin embargo, en la derecha encuentro una resistencia más importante. Y con eso hemos hecho toda la ruta turística por la terapia. Y tanto. No se me olvidó nada. Para el isquio lo mismo, podéis coger y poner mano plana y hacer clac. Y lo encontraréis fácil. Mano plana, como dices, así. En un lado solo, con la otra mano. Con la otra mano. Ah, en el otro lado. Hablo. Ah, sí, dices. Mano plana. Y aquí tengo el izquierdo. Me quiero ir por dentro, voy por dentro. Me quiero ir por fuera, voy por fuera. Pero aquí tengo el isquio. Sé que tengo el pliegue glúteo, pongo la mano a nivel del pliegue glúteo y presiono hacia arriba. Ir muy seguros. En esta zona se puede tocar, se puede hacer de todo. Se puede llegar a palpar el obturador interno, si queréis, la cara anterior del coxis. Siempre que vayáis seguros con vuestro contacto. Si vosotros sois los primeros que no tenéis seguridad a tocar aquí, no vais a transmitir seguridad a vuestro paciente. ¿Vale? Si vosotros sois los primeros que os da palo quitaros la ropa, ¿cómo le vais a pedir a vuestro paciente que quite la ropa? ¿Vale? Cuando a lo mejor solo admite quitarse los guantes. Entonces, no, quítese la ropa, tal. Contactos seguros. ¿Vale? Y otra cosilla, ahora, si decís, pues yo cómo voy a meter mano por ahí, ¿no? Observar cuando estéis en la camilla de pacientes, si realmente os da tanta cosilla que os anden en esa zona, si es con seguridad, ¿verdad? Si vas con la mano ahí haciendo cosillas raras, pues sí que es un poquito raro, ¿vale? Pero observar vuestra sensación de realmente si os es muy incómodo, pues seguramente vais a sentir que realmente tampoco da tanta cosa. ¿Vale? Vale, pues hacemos una pregunta de todas las conclusiones. La parte de la presión también. Thank you. Vamos a hacer algo dinámico para que no dormáis mucho. Vamos a hacer un poco de dinámica. Eso va a venir bien. Ahora. Entonces, yo voy a hacer juste el posicionamiento. Va a la posición de las manos. Y yo dejaré que pongan las manos. Au niveau des compressions, d'accord, ce qu'il faut bien retenir, vous avez deux types de compressions. Pardon. Au niveau des compressions, il y a deux types de compressions. D'accord, vous avez des compressions sagittales. Il y a compressions sagittales. Et des compressions podocéphaliques. Et des compressions podocéphaliques. Après, par rapport à ça, vous avez soit les compressions, on va vous montrer des compressions qui sont plus pour tester de manière globale. Vamos a enseñar la posición para testar la pelvis de manera global. Voilà, et les compressions qui vont être plus spécifiques. Y otras más específicas. D'accord. Donc tout à l'heure, on a vu, on avait fait la compression globale au niveau du bassin, où on testait un demi-bassin par rapport à l'autre. Hemos visto antes el testing global de una main pelvis respecto a la otra. Vale, donc si on trouve des dysfonctions au niveau coxofémoral, alors là on a de la compression, mais dysfonction au niveau sacroiliac. Si tenemos disfunción a nivel de la sacroiliaca buscando con el testing anterior, on peut venir tester de manière un peu plus analytique aussi en compression la coxo et la sacro. Podemos venir a testar articulación de manera más analítica. D'accord. Donc ça veut dire que ce que vous avez fait tout à l'heure avec les compressions coxo-sacro, okay, avec les deux crans, con la compression esta, con las dos partes. D'accord. Ça vient en complément de ce que vous avez fait. Y es el complemento de la compression. Ce que tu fais, ça vient en complément de l'autre. De ça, de la compression coxo-sacro. Ça vient en complément de l'autre ou l'autre vient en complément de ça? En fait, les deux se complètent. Vale. Donc après, tout dépend comment on déroule son examen. Si on contraille une dysfonction ici, podéis hacer las dos cosas, la compresión aquí, si encontráis una disfunción, hacer esto también. O al revés, si tenéis una... Bien que j'aurais plus tendance à dire que l'autre vient en complément de celle-là, puisqu'après, avec l'autre, on pourra faire des interrogations. Vale. Entonces, primero hacer esta, cuando, si tenéis esta, la otra viene en complemento de esta maniobra, ¿vale? Porque con la otra vamos a hacer las interrelaciones, ¿vale? Donc là, celle-là, elle est très simple, c'est une main sur la crête iliaque, l'autre sur le ventre-canter. Una mano en la crête iliaque y otra en el ventre-canter. Et on fait donc les compressions entre l'un et l'autre. Compression, ça m'intéresse. Vous avez vu tout à l'heure sur le testing de la coxo, on appuyait très peu pour sentir. Le testing de la coxo, se apretaba muy poco, pas sentir. Había que poner muy poca presión. D'accord, donc ça veut dire que là, quand vous avez testé, vous appuyez très légèrement. Et ici, igual. Entonces, cuando se va a testar aquí la coxo, también hay que apretar. De forma ligera. D'accord. Et là, sur le testing, là, je teste ma sacroiliaque, je vais mettre un peu plus de pression. Y en el testing de la cresta ilíaca, hay que apretar más fuerte. Ok. Celle-là, c'est el testing de la sacroiliaca, no de la cresta ilíaca. La cresta ilíaca es donde ponemos la mano, ¿vale? Bien. Yeah. Donc, c'est testa l'articulation. Voilà. Donc, c'est vraiment de manière globale. Donc, maintenant, après, on a fait des compressions sagittales. Donc, les compressions sagittales sur la bande de la cuisse. Hemos visto compresiones sagitales en la parte anterior, solo hay una. Il y en a qu'une, c'est au niveau de la symphyse pubienne. Au niveau de la symphyse. Donc, je viens, je suis dans le mou, je descends jusqu'à temps que j'arrive au niveau de la symphyse pubienne. Et pas en blanc, hasta que llegue à la parte dura. Donc, le geste, c'est vraiment je suis dans le mou et je descends avec la paume de la main. Le reste, c'est estar con la palma de la mano, en blanc, hasta tocar el duro. Ahí, donc, ça. Donc quand vous allez tester, n'appuyez pas fort, parce que c'est douloureux. Quand on se va tester, on a qu'à apretar fuerte con los dedos, porque puede ser doloroso. D'accord. Donc ça, devant la lacune, vous pouvez faire. Delante, solo hay esa compresión sagittal. Donc ensuite, sur damos la vuelta. L'arrière. Donc sur l'arrière, vous avez différents points. Vous avez donc... La face hay diferentes puntos. Épine iliaque postéro supérieure. La épine iliaque postéro supérieure. D'accord. Partie supérieure du sacrum. Partie supérieure du sacrum. Partie inférieure du sacrum. Partie inférieure du sacrum. Et la latérale inférieure. Et c'est tout. En compression sagittale, c'est bien. Compression sagittale, c'est bien. D'accord. Et en compression podocéphalique, vous avez l'ischion. En compression podocéphalique, l'ischion. L'ischion et l'angle inférieur latéral du sacrum. Et l'angle inférieur latéral du sacrum. D'accord. Donc, 2, 4. Et sinon 2, 4, 6. D'accord. Allez. Donc, partie supérieure, épinidactostéros supérieur, vous allez repérer par rapport, en fait, aux épinidactostéros supérieurs et à la fossette de nucléis. Vale, se busca respecto al, je ne sais comment vous le llamez. Épinidactostéros supérieur. Sí, eso sí, pero se busca respecto a la versión de Oyola de Michelli. Oye. Oyola de Michelli. Oyola de Michelli. Voilà, c'est ça. Je le savais, je l'envoie. D'accord. Donc là, c'est épinidactostéros postérieur supérieur. D'accord, donc là on teste la sacroiliaque à droite et à gauche. Et ça c'est le test à l'extérieur et à la gauche. Donc on regarde est-ce que c'est élastique ou pas. Si il y a élasticité ou non. Partie supérieure du sacrum, donc par rapport à la position que vous avez. La partie supérieure du sacrum. Vous allez faire 1 cm en dedans, 1 cm en haut et vous êtes sur la partie supérieure du sacrum. Attends, j'ai pas vu du tout. Épine iliaque postéro supérieure. Desde l'épine iliaque postéro supérieure. 1 cm dedans, 1 cm en haut. Alors, 1 cm hacia adentro et 1 cm hacia arriba. Et estamos en la partie supérieure du sacrum. C'est-à-dire que le sacrum, en fait, remonte plus haut que les épines iliaques postéro supérieures. La partie supérieure du sacrum sube más alto que las épines iliaques postéro supérieures. Parce qu'en fait, l'iliaque, il est arrondi et les épines iliaques postéro supérieures sont plus basses, en fait. Que l'articulation sacro-iliaque. El iliaca, al ser redondo así, llega la espina iliaca postero superior más bajo que la parte alta del sacro. D'accord. Donc, épine iliaque postero supérieure, 1 cm, 1 cm, partie supérieure du sacro. Vale, 1 cm, 1 cm arriba, partie supérieure du sacro. Donc là, on fait le test en compression sagittale, pareil, on teste voilà. C'est par ça, c'est le testing en compression sagittale. Derecha, izquierda. Partie inférieure du sacrum, ben, je vais descendre. En fait, le long du sacrum. Partie inférieure du sacrum, vamos bajando a lo largo del sacrum. Le sacrum, il a une forme triangulaire. El sacro tiene una forma triangular. Donc ça veut dire que entre la partie supérieure et la partie inférieure, vous devez avoir les doigts qui sont plus resserrés sur la partie inférieure. Cuando se va bajando de la parte superior del sacro a la parte inferior, como es triangular, tenemos que tener los dedos que se van acercando. D'accord. La partie inférieure du sacrum arrive à peu près en fait à la naissance du pli interfessier. La parte inférieure de del sacro empieza más o menos a cuando empieza el pliegue de la línea interfrutea. Okay. Donc ensuite compression sagittale. Compression sagittale. D'accord. Maintenant quand je vais faire les angles inférolatéraux, les AIL. Ahora va a ser los ángulos inférieurs latérales. Donc de cette position là. De la posición esta, je continue à descendre, là je suis dans le muscle. Se baja un poquito más, se cae en el músculo. Et une fois que je suis dans le muscle, en fait, mes pouces, je vais les orienter vers le haut pour pouvoir venir pousser. Cuando está en el músculo, va orientando los pulgares hacia arriba, va empujando hacia los ángulos. Donc ça veut dire que je descends, je suis en bas, je suis et là je suis en appui dessus. D'accord. Et là, je vais tester d'un côté aussi par rapport à l'autre, je regarde est-ce que j'ai l'élasticité ou pas. Il se va buscando l'élasticité de un lado et de l'autre. D'accord. Donc, si on résume, épine iliaque, enfin, postéro supérieur, c'est les sacroiliaques. 1 cm au-dessus, 1 cm en haut, partie supérieure du sacrum. Partie inférieure du sacrum, angle inférolatéraux. Je descends et je vois. D'accord. Allez, porte-le bon. Et pour les ischions, l'ischion en fait il va se trouver au croisement entre le plus fessier et le tiers interne, le tiers externe de la cuisse. L'ischion se va encontrar entre le pied glutéo et le tercio interne de la cuisse. Donc le tiers, plus fessier, si je suis à la jonction des deux, je suis directement sur l'ischion. Et là je ne peux pas le rater. Okay. Cuando llegáis a la intersección de los dos, ¿vale? Ponéis el dedo aquí y no podéis fallar. Normalmente está aquí. D'accord, c'est facile à repérer comme ça. Ok, ça vous évite d'aller chercher. Et là, on est sur des glissements aussi podocéphaliques. Eso, ya buscamos movimientos podocéphalicos. D'accord. Buscamos la elasticidad. Antes, ahí hemos visto que la parte superior del sacro estaba por debajo, la espina ilíaca. Tú lo has nombrado por encima. Il dit que la partie supérieure du sacre, oui, c'est ça. Quand ils ont fait la partie supérieure au tableau, apparemment, c'était en dessous des épines iliaques. En fait, c'est une question de vision par rapport à l'orientation du bassin. C'est n'est que vers la vision respecto à l'orientation de la pelvis. Si on met le... Voilà. Donc si on met le bassin, la colonne dans une bonne position et le bassin dans une bonne position, on va avoir le sacrum qui va être légèrement au-dessus de l'épinière postéro supérieure. Si le pones en buena posición, si tu paciente está bien puesto, normalmente tiene el sacro, la parte superior del sacro, levemente por encima de la espina ilíaca. Et donc moi j'insiste sur ça parce que beaucoup pensent que le sacrum, la partie supérieure du sacrum, est en dessous du sacrum. Et elle insiste sur esto porque muchos piensan que la parte del sacro, parte superior del sacro, está por debajo de la espina cuando está. Levemente por arriba. Así lo hemos explicado en las imágenes, no decida de bajar un dedito. Para eso está la práctica. Yo creo que es donde es más accesible. Pero vosotros tenéis que pensar que la espina ilíaca postero superior con el sacro crea toda una articulación. Por tanto, la parte superior es lo que está diciendo Estefan. Pero es un profundo. Por tanto, a veces podemos llegar a palpar un poquito por debajo. Pero la parte superior tiene ligamentos y no llegas a palpar tanto. Pero lo que está diciendo Estefan. La parte superior completamente en general. Oui, parce qu'il a incliné. Si on regarde le profil, en fait, le sacrum, il a cette position-là. Si la partie de la partie supérieure, on rentre dans le tissu. Donc, ça doit être en train d'entrer dans le tissu pour toucher la partie supérieure. Ça peut être toucher un petit peu plus tard. Et là, c'est les repères qu'on vous donne, mais vous avez des muscles dessus, vous avez des ligaments qui sont dessus, donc c'est pas mal cool. Donc, il y a les muscles par encima, les ligaments, donc tout est déjà, poner la main encima pour savoir où est réellement. C'est bon pour toi? Je ne sais pas. Tout bien? Preguntas? Donc, vous allez vous positionner par deux. On va vous guider en fait sur les points que vous allez repérer. Et puis vous allez tourner de patient en patient pour pouvoir. De dos en dos, comme siempre, cada uno con su paciente, un paciente un terapeuta. Organizarse, porque si no, vamos a tardar. Y pensando en cómo vais a votar. Que vaya votando. Así, luego, Donc une main sur le grand trochanter. Una mano en el gran trochanter. Donc au sommet de la courbure. Al lo alto de la curvatura, si se puede decir así, de la curva. Vale, y otra mano en la costilla, que es el sommet de la montaña. Hay que estar en lo alto de la montaña, como dice Stéphane. Ok, y la última sur la crête iliaque. La otra mano en la crête iliaque. Et là, il teste un coup, il comprime la compression. Et ya vamos haciendo la compresión. Y no olvidar, la coxa femoral no hace falta apretar tanto como la otra lado. La coxa femoral es una compresión ligera. La sentirá el Voilà, ensuite, hop, on tourne sur le ventre. Boca abajo, el paciente. Donc là, il repère les épines iliaques qui sont au supermarché pour prendre la salle de l'air. Il y a tenu que buscar la épine iliaque. Los pies fuera superior, los pies fuera de la canilla. Los pies fuera de la canilla. Sí, para abajo lo más posible para que no haya molestia. Con peso, para abajo. Ahí. ¿Estoy ahí? Venga, y ahora yo buscando la espina ilíaca postero superior, que me cuesta decir esto. Entonces podéis buscar los hoyos de Michelis, la foseta de Michelis, los hoyos de Michelis, ¿vale? Por si no lo encontráis. ¿Vale? Ensuite, partie supérieure du sacrum. Luego, parte superior del sacro. Entonces, como ha dicho Stéphane, os metéis los dedos un centímetro hacia adentro y un centímetro hacia arriba. Y normalmente llegáis a la parte superior del sacro. Un poco más abajo. Y dependiendo del paciente, claro está. Eso es un concepto general, ¿vale? Y para la cabeza de vuestros pacientes es mejor de poner las manos así encima y al frente encima de las manos. Porque todo el mundo va a tener un cuello roto. Ok, parte inferior del sacrum. Parte inferior del sacro. Pon tu mano así. Ahora se busca la parte inferior del sacro, entonces se va bajando a lo largo y tenéis que tener los pulgares que se van acercando, que el sacro es triangular. Y vais haciendo las compresiones. Ensuite, angle inférieur latéral du sacrum. Donc on descend, on est dans le haut. Et là, vamos buscando los ángulos. Angle inférieur latéral du sacrum. Vamos a buscar los ángulos inférieurs laterales del sacro. Entonces, estamos en la parte inferior del sacro, vamos bajando. Ya vamos tocando músculo con los pulgares y entonces ponemos los pulgares hacia arriba y empujamos hacia arriba. Y ya normalmente tenéis que tener los ángulos inferolaterales. Voilà. Y ensuite, por finir, les isquios, tuberosité sciatique. Y ahora la tuberosidad isquiatica, ¿cómo se llama? Entonces ya vais buscando, ahora vais buscando así, como lo ha dicho Mónica también. La metí de la mano. Ah, oui, si no, vous avez la técnica. Vale. Está la técnica con la mano en el pliegue del glúteo. Ya está, lo pongo. Así, ¿vale? Y si no, la técnica de Stéphane es el pliegue glúteo con la línea vertical del tercio interno del músculo. ¿Vale? Sí, más cómodo, ¿no? Es un mayor apoyo. Luego posicionáis la mano, los pulgares y haciendo compresión con la elasticidad que tenéis. Ok, c'est bon? Je ne sais pas. Ah, il y a le coccyx comme ça. Voilà, c'est ce qu'il y a. Il y a le coccyx. Ah, il repère le coccyx? Ah, pardon. Alors, le coccyx. Alors, pour repérer le coccyx, ce que vous allez faire, c'est que vous êtes sur le sacrum. Vous allez avoir en fait l'index qui va suivre le sacrum. Il y a tenir la ligne qui sait que si le sacrum va rando. Et donc vous allez sentir en descendant, à un moment donné, vous allez avoir une petite crête. Et al bajar va a notar una pequeña cresta. Et on va y bajar con la lipisis. Voilà, et une fois que vous avez passé cette petite crête, vous aurez le coccyx qui peut avoir différentes positions. Quand vous allez passer de la cresta, vous allez tenir le coccyx qui peut tenir varias posiciones. D'accord, il peut être contré, il peut être dans l'autre sens. Il peut être dentro, afuera, à la débarque, depende. La petite crête, la petite crête que vous avez, c'est l'articulation sacro-coccygène. La pequeña cresta que tenéis est l'articulation sacro-coccygène. Donc, allez-y doucement parce que c'est sensible le coccyx. Et eso, al igual que el pubis, c'est también sensible. Entonces, a tocar con presión. Bueno, sin presión porque lo estamos tocando nada más. ¿Por qué? Los pacientes pasan a ser de la tierra. Pour faire la haine sur le. Donc deux ou trois patients, c'est ça, on va y avoir tout ça. C'est pas cool, c'est vrai. Non, oui, c'est ça. C'est déjà pour les patients. Il y a la voilà. Alors, le patient sigue le patient. Le patient sigue le patient parce que va passer velocité. Vamos a buscar rápidamente los puntos. Así que organizarse entre los árbitros. No vayas a cambiar esta mesa con esta. Intenta tener un orden. ¿Vale? Los pacientes se ponen todos boca abajo. ¿Mantenemos el paciente o cambiamos? Y vamos a rotar así. Escuchadme, por favor, un segundo. Vamos a rotar así. O sea que así, así y así. Y vais a seguir ese orden. O sea que tú de ahí tienes que pasar aquí. No. Y aquí, y aquí. Ah, entonces tú de ahí tienes que pasar aquí. No te va que. ¿Vale? D'accord. Donc là, le but, c'est de se repérer très vite, en fait, sur le bassin. El interés de este ejercicio es de buscar los puntos rápidamente en la pelvis, en la parte de atrás de la pelvis, ¿vale? Ok. Donc là, je vais aller repérer la sacroiliaca. Hay que buscar la sacroiliaca. Epinilíaca posterior superior. La epinilíaca posterior superior. Ok, maintenant partie supérieure du sacrum. Alors la partie supérieure du sacrum. Ok, partie inférieure du sacrum. Partie inférieure. D'accord, angle inférieur latéral. Los ángulos inferiores et laterales. Ok, et les tuberosités sciatiques. Y las tuberosidades isquiáticas. Ok, listo. Cambiamos. Sí. Así. Así. Así. Así. Así. Así. Así. Ok, donc épine iliaque postérieure supérieure. Épine y la cara posterior superior. Parte superior del sacro. Parte superior del sacro. Parte inferior del sacro. Parte inferior. Ángulos inferiores laterales. Ángulos inferiores laterales. Y la escisión. Y la tuberosidad isquiática. Ok, ça tourne. Y cambiamos. Partie supérieure du sacrum. Ok, partie inférieure du sacrum. Angle inférolatéraux. Los angulos. Los angulos. Et l'ischion. Los ischion. Ok, on tourne. Venga, a ver si podéis. Tú aquí, tú aquí, ahí, y si ya ves. Partie inférieure du sacrum. Partie inférieure del sacro. Angle inférieur latéraux. Los ángulos inférieurs laterales. Et les ischions. Y las tuberosidades isquiáticas. Ok. Là maintenant, les patients deviennent thérapeutes et. Los pacientes pasan a ser terapeuta y los terapeutas pasan a ser pacientes. Para lo que estaban tumbados, misma organización, ¿vale? Y las mujeres embarazadas pueden pasar. Así que ya perdemos una mesa. No pasa nada. Sí, mira. Gracias. tenemos. Sí, sí, sí. Ya vamos poniendo una mano en la cresta ilíaca y la otra mano en el ascensor temporal. Y vaya haciendo una compresión. Tenéis que poner. ¿Se sabe dónde la montaña? Oh, la montaña. Sobre la montaña. Tenéis que poner la mano en lo alto de la montaña, en lo alto de la curva, ¿vale? Donde tenéis que tener la mano. Y luego se hace compresiones. Y luego se hace compresiones ligeramente en la coxa femoral y más fuerte en la cresta ilíaca. Buscando de la suicida. Ahora boca abajo. Ahora si lo dejo grabando.